Vecinos de barrios populares autoconvocados se concentraron este miércoles en la legislatura de Mendoza, con el fin de la adhesión de la provincia a la Ley del Registro Nacional de Barrios Populares. Acompañados de diferentes organizaciones, hicieron escuchar su reclamo durante toda la mañana. Hablamos con Gregorio Lasarte, secretario general del Movimiento Evita en la provincia. Hoy nos hemos juntado todas las organizaciones sociales que venimos pateando el barrio, por el reclamo de la adhesión de la ley de regulación dominial y la plena disposición de esta ley en toda la provincia de Mendoza. Es importantísimo esta ley porque nos permite, entre otras cosas, realizar la integración sociourbana de los barrios populares de la provincia y nos permite llevarle un poco de dignidad a los compañeros y las compañeras que viven en estos barrios y que han sido postergados por la sociedad y por gobiernos desde épocas inmemoriales. Evelyn Ruggiero y Sandra Astudillo, del Movimiento Popular Nuestra América, instaban al apoyo colectivo y legislativo para el cumplimiento de la regulación dominial en la provincia y dejaban este mensaje. Gracias por estar acompañando a los vecinos acá de los barrios populares para que se pueda firmar ya esta adhesión y que Suárez nos pueda escuchar. Esto es muy importante, que toda la provincia de Mendoza, pertenezcan o no pertenezcan a un barrio popular, nos mantengamos unidos, ¿sí? Porque es algo de que, como te decía, es un derecho. O sea, vivas o no vivas en un barrio popular, la idea es que nos escuchen porque lo necesitamos. Hay criaturas, hay gente mayor, gente enferma. Así que bueno, eso, unidad ante todo en la provincia. Las y los diputados del Frente de Todos, a la salida de la legislatura, se comprometieron a tratar este tema la próxima semana. Reportó para Farco, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.